explicarte necesito cruzar palabras que se quedaron en el aire. Es que no puedo vivir sin tu presencia, pues es muy fuerte este amor en mi existencia. Pero no te das cuenta de lo que vivimos en mi cuarto. Y cuando me amabas, que eso no era amor de un rato. Necesito de ti.